Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos una semana más a Disco Lunar. Nos puedes escuchar en los diales 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 107.0 Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana, 103.1 La Laguna y Zona Metropolitana, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y Sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y para todos www.itidenradio.net. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo, en tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros. El disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy pondremos el primer disco del 78 y algo del segundo del 80 de un grupo de finales de los 70 de Las Palmas de Gran Canaria que se llamaba Teclados Fritos. Los Teclados Fritos nacieron a mediados de los 70, concretamente en el 75, el año que murió el dictador, cuando a partir de la reunión de muchos músicos para preparar Jesucristo Superstar allí, les recuerdo que Jesucristo Superstar fue primero una obra de teatro musical rockera antes que una película, se conocieron en principio cinco músicos influenciados por distintas tendencias que iban desde el rock progresivo de Genesis, King Crimson o Yes, que le gustaba el teclados, que utiliza los extraños sonidos de la época como el teclado Moog de válvulas, pasando por el rock glam de David Bowie o T-Rex del bajista, o el jazz fusión de gente como la Mahavishnu Orquesta o Return to Forever del batería. Aquella explosiva mezcla, ya con solo cuatro músicos, parió un disco del mismo nombre del grupo y más tarde otro que se llamó Decadencia, que sería el último, pues después sacaron un maxi disco de la época con cuatro temas que no vio por desgracia la luz y se formó otro grupo que se llamó Besos Rabiosos. El bajista y voz del teclado José María Suárez continuó hasta hoy su carrera en solitario llamándose Suárez DC, o sea, de Canarias, una banda más rockera pero no exenta de calidad. Además, hace muy poco escribió también un libro muy recomendable sobre sus vivencias con Teclados Fritos, del mismo título, muy baratito, que además viene con un CD de regalo con temas inéditos de la primera época de Teclados cantados en inglés y que es puro rock progresivo. Los dos discos que vamos a poner hoy, les recuerdo que nunca fueron editados en CD, solo están en vinilo. Como afirmaba Elías Canetti al comienzo de su libro Ensayo, Masa y Poder, la mano del otro pudiera ser de caricia, pero también pudiera ser una garra. El temor al daño que puede provocar el otro nos hace insertarnos en una masa, en un equipo, en una tribu, en cualquier forma de grupo con el que debemos comulgar y hacer acto de fe. Esta actitud defensiva exige casi siempre la nula autocrítica de tu grupo y la total crítica al grupo contrario. Todo esto alimenta los instintos más primarios en los seres humanos y es uno de los motivos por los que el espectáculo deportivo tiene tanto éxito. Y ahora el primer tema del primer disco de Teclados Fritos, Max Boy. Thank you. El fondo que escuchan es de otro grupo de los 70 que todavía sigue tocando, francés, que se llama Magma. Detrás de la necesidad de instalarse en la seguridad de un grupo se encuentra, entre otras cosas, el miedo al aislamiento, a la soledad y sobre todo a la hostilidad. Pero a su vez, el temor al imposible control de la realidad y su constante ambigüedad. El grupo no es ambiguo y rechaza a todo aquel que lo es o simplemente duda. Para saber en cada momento quiénes son los indecisos, recurre a continuos rituales de lealtad, ya sean simbólicos o reales. La lealtad se exige a cualquier miembro del grupo, pues el inseguro puede ser un elemento perturbador. Por eso, uno de los indicativos más importantes de debilidad es la duda con respecto a lo que dicten los ideólogos del grupo. Todos los grupos los tienen consciente e inconscientemente, que como los líderes no tiene que ser necesariamente pocos. Es más, los grupos pueden existir con un solo líder y sus cercanos, pero sin embargo necesitan de más de un ideólogo. Sin ellos carecen de razón de ser, de justificaciones. Así que cuantos más sean ideólogos, su duración y sobre todo su nivel de cohesión será mayor. Sin embargo, si el ideólogo en el sentido literal de creador de ideas del grupo es solo uno, puede crear problemas de protagonismo con el líder o líderes que rivalizan por el control del grupo, creándose un problema dentro del grupo, curiosamente sobre todo si es pequeño. Los ideólogos en grupos pequeños suelen ser o aspirar a ser líderes, lo que crea irremediablemente escisiones. Ello no varía en grupos religiosos y no religiosos, como bien describe de manera paródica la película de los Monty Python, La vida de Brian. Y ahora, el segundo tema del primer disco de Teclados Fritos, Dragón. Pero hay otra clase de grupos, los que son simplemente por necesidad circunstancial, los que se forman de manera, digamos, espontánea, creados por una situación más o menos larga, voluntaria o involuntaria, sin ningún objetivo común, al contrario de los otros. La familia, una clase, un grupo de trabajo son algunos de los ejemplos de este tipo de grupos. La mecánica de esos grupos es bien distinta a la de los anteriores y pasa por varias fases. La primera sería, llamémosla la de reconocimiento, en la cual se intenta dejar claro, casi de forma inconsciente, quién es quién en el grupo, cuál es el rol que debe desempeñar y asumir, y su grado de importancia. Esta primera fase suele ser la más duradera y algunas veces es la única fase a la que llega, porque lo que los mantenía unidos, la razón circunstancial, desaparece, o bien se disgrega como grupo del todo, o conservando solo ciertos rituales, como por ejemplo, en una familia, el de la cena de Nochebuena. Si se alcanza el desarrollo de la primera fase, que hemos llamado de reconocimiento, entonces se pasa a una segunda de declaración de objetivos comunes, que hace que se conviertan en lo mismo que en otros grupos no circunstanciales, si es que se aclaran esos objetivos comunes. Y ahora una canción bastante potente del tema, sobre todo por la letra, es una canción absolutamente poco romántica. Piérdete, puerca. Thank you. La construcción de la identidad tiene mucho que ver con la inserción en un grupo más o menos grande, llámese religioso, nacionalista, ideológico, organización política o filantrópica, o cualesquiera sea su definición. Y no es de por sí malo, sino todo lo contrario, pues ayuda a identificarte y que te identifiquen, a reconocerte y que te reconozcan, pues al integrarte en un colectivo concreto o abstracto, como puede ser una nación, una religión o una ideología, posees una referencia explícita que te ayuda como modelo. Prescindir del grupo es un absurdo tan grande como prescindir de las ideas. Otra cosa es que por ello no deban estar sujetas a la crítica y sobre todo a la autocrítica si son nuestros grupos o nuestras ideas, para que no nos convirtamos en esclavos de ellas. No disponer libremente de uno mismo, que es esencialmente lo que significa ser esclavo, no se produce solo por estar sujeto a otro u otros, sino también a la incapacidad de ser autocríticos y críticos y de dejarnos arrastrar. Y ahora otro tema de Teclados Fritos que se titula Cambios Legendarios. Ha cambiado el sentido de las leyendas que siguen el camino, la buena senda se ha tornado trivial. Héroes implacables que con su espada defendían al débil de la amenaza, un aparente ideal. Bugs Bunny y el Euteria derrotan a Tarzán. Cruella de Vil, abrigo tiene ya. Thank you. sin igual. Bugs Bunny y el Eleuteria derrotan a Tarzán. Cruella de Vil, abrigo tiene ya. Gran Zappa venderá su alma. En el Reino Unido existe un programa que, como aquí, es el parecido a la Operación Triunfo, que allí se llama Factor X. Cada año por Navidad sale elegido, entre comillas, un cantante dulzón y mediocre del programa como el mejor de la Navidad. Pero este año fue excepcional y no ha salido el elegido. Alguien de ese programa, sino muy al contrario, se votó una canción de un grupo radical de los 90 que se llamaba Rain Again the Machine. ¿Qué ocurrió? ¿Que de repente los votantes se volvieron más inteligentes y radicales? No. Uno de los directivos de ese programa dijo en un famoso periódico que los gustos musicales de la mayoría los podía crear él. Y era cierto, pues si no se va de la lengua, hubiese ganado la canción tonta, igual que siempre lo ha hecho en el pasado y presumiblemente lo seguirá haciendo en el futuro. A nadie, por muy tonto que sea, le gusta que se lo digan en la cara. No fue el caso. Pero si ese directivo del programa hubiese montado esa estrategia para vender discos de ese otro grupo, ¿o creemos que la rebeldía de supermercado no es otro gran negocio y lo mismo la Pepsi-Cola que la Coca-Cola? Y no solo es lo mismo, sino que la rebeldía de supermercado nunca ha dado tanto dinero. Hasta con el rock han querido, y de hecho lo han conseguido, crear iglesias, con sus rituales, sus uniformes y sus ideólogos. El rock, que siempre ha sido y será una música que presume, con causa, de ser rebelde, y que por ello ha creado tendencias de lo más dispares, que no ha dudado en mezclarse hasta con la clásica. El rock tiene hasta sus talibanes de estilo, sus libros sagrados, sus radios y televisiones especializadas, mostrándonos cómo la rebeldía puede ser perfectamente domesticada, y precisamente de esa domesticación de la que se puede sacar más beneficios económicos. El control mediante la persuasión es mucho, mucho, mucho más efectivo que el que utiliza la represión. Y ahora otro tema de Teclados Fritos que se titula El Viejo Puff. Saltando como gatos en el viejo pan. En la publicidad de un banco salía un tipo con aspecto conservador y antipático diciendo: "No metas tu dinero en este banco", mientras que al lado, otro joven con aspecto rebelde, desde que el aspecto rebelde se estandariza en teoría dejaría de serlo, y actitud simpática, que dice que tiene el dinero en no sé qué cuenta joven del banco. El aspecto joven y rebelde hace tiempo que ha sido debidamente mercantilizado y por ello es poco rebelde. Tanto que lo extraño ya es ver a un tipo que no presume de juventud y que además no tiene piercing ni tatuajes, porque parece que ser joven es un valor y no serlo es antivalor, así que hay que serlo constantemente en apariencia, aunque se tengan 70 años. Pero por eso mismo, llevar piercing, tatuajes y presumir de rebelde nunca ha sido algo tan convencional, mediocre y por ello realmente poco rebelde como hoy día. Debajo de la plaza del kiosco de la Orotava, se pone un tipo a tocar con su guitarra acústica temas antiguos de Bob Dylan con su sombrero en el suelo. Los toca muy bien, pero siempre pasa alguien que le dice que toque algo moderno y conocido. Si es una señora mayor, algo pachanguero y moderno para ella, como Pepe Benavente, y si joven, Coldplay o cosas así. No sabría decirte cuál de las personas que le dicen lo que debe tocar son más autolimitadas mentalmente y poco rebeldes, aunque la que dijera que tocara Coldplay llevara un piercing en la lengua y le costara hasta hablar por ello. Y ahora otro tema que se llama Producto Podrido, de Teclados Fritos. La psicología social es la rama que, junto con la psicología clínica, la educativa y la organizacional, es una de las cuatro grandes ramas de la psicología. Muy relacionada con la sociología, es el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otras personas. Uno de los peores castigos infligidos a un reo es el del aislamiento. Cuenta Henri Charrier en su famoso libro Papillon, del cual se hizo una muy buena película homónima, que después de varias semanas aislado en una terrible mazmorra de la Guayana francesa, lo primero que se le preguntaba a los otros reos, o lo primero que se preguntaban entre sí, es cómo se veían. Los demás son referencias necesarias para entender el mundo y entendernos a nosotros mismos. Se es hereje porque existe una iglesia de la que poderlo ser. Se es rebelde porque existen unos motivos para hacerlo fuera de nosotros. La rebeldía sin causa solo es el título de una película de Nicholas Ray. Y muy frecuentemente la herejía y la rebeldía se convierte de nuevo en iglesia. Pero también es un error sospechosamente mayoritario creer que la rebeldía no tiene causa y es solo algo aceptable si se es joven y moderno. Y era un tema del segundo disco de Teclados Fritos, Decadencia. A mí me gusta mucho, la letra sobre todo, porque habla de una situación en la que quizás todos nos hayamos visto en algún momento, la mañana. Thank you. Ver el mundo desde los equipos, desde los grupos y no más allá, confunde tomar posiciones con, como dije antes, negar la autocrítica. Si uno critica, por ejemplo, una actitud de un grupo, eso supone que todos en ese grupo y cualquier actitud de ese grupo deben aborrecerse de manera sistemática sin pensarlo siquiera. A veces esos grupos, enemigos entre comillas, no son más que entes abstractos como puede ser una nación o una religión, igualándolos a todos en él cuando pueden ser por amplio muy diferentes en matices. Pero eso también supone que cualquier criterio o actitud del propio grupo o del grupo contrario al aborrecido no puede estar sometido a la crítica. Hay siempre que defenderlos. Esto lleva a situaciones absurdas y con increíble facilidad al fanatismo. Y era un tema de la marcha turca de Mozart, convertido en un tema de rock progresivo por los teclados fritos de manera bastante curiosa. We'll be right back.